Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, bienvenidos de nuevo. Bueno, os cuento que estábamos intentando conectar con Charo Pérez Campos. Hemos tenido alguna incidencia, entonces vamos a intentarlo nuevamente. Súper rápido, repito, presentación. Hoy vamos a hablar del despertar espiritual con registros akáshicos. Nos acompaña una persona que queremos mucho y la comunidad también, que es Charo Pérez Campos. Y bueno, voy a intentar darle la bienvenida a ver si esta vez conseguimos... Y lo tenemos un poquito más fácil hablar. Y si no, yo intento aceptar la tuya. Vamos a ver si cruzamos dedos y tenemos un poquito mejor la conexión con Charo, que estaba ahí fluctuando el internet. A ver si ahora lo conseguimos. Vale, vamos a ver. Ahí está. A ver si así puede ser. Vale. Lo que decía, dejadnos vuestras preguntas, comentarios, inquietudes en el chat en directo, por favor, para que yo se las pueda estar compartiendo a Charo de aquí a unos minutos, si todo va bien, que yo deseo que sí, pero no os quedéis con ninguna pregunta y decidme, por favor, que es súper importante para nosotros, lo hacemos desde hace muchísimos años y las personas que nos acompañéis lo sabréis. Decidnos, por favor, desde qué país nos estáis acompañando, para tener ahí como la sensación de comunidad, de piña. Yo estoy en España, Charo creo que también está en España, pero ¿desde dónde nos estáis viendo vosotros? ¿Desde qué país en el mundo nos estáis acompañando? Que es la maravilla, ¿no?, de internet y de la tecnología, que podemos estar unidos aunque haya muchísimos kilómetros de distancia física. Ahí está, estoy intentando darle la bienvenida a Charo. Charo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿se me ve? Perfecto, se te ve y se te escucha perfecto. Gracias, gracias. Yo es que ahora te veo en 4K, en HD, pues, y antes no habíamos... Pues fíjate que es que solo, o sea, me he movido, no sé, nada, de allí a aquí, cosas de la tecnología. No importa, lo importante es que estamos dentro y que vamos a estar hablando contigo, Charo, del despertar espiritual con los registros akáshicos. Un poquito la descripción de este directo dice que vamos a aprender cómo acceder a estos registros místicos para tener una comprensión más profunda de nuestra alma y de nuestro propósito en la vida, porque los registros akáshicos pueden desbloquear un mayor nivel de conciencia para tener una vida más alineada y más plena. Cuéntanos, por favor, ¿cómo le metemos mano a esto? Bueno, pues es que vamos a intentar concretar, porque este es un mundo y es un tema muy amplio que puede dar para mucha conversación, ¿no? Al acceder a los registros akáshicos, nuestro nivel de conciencia cambia por el hecho de que empezamos a reconocernos y a autoconocernos. Como los registros akáshicos son, podemos imaginar como esa gran biblioteca del alma, en la que está todo guardado, en la que está registrado, en el que todas las experiencias y las impresiones del alma, de las cosas que hemos ido viviendo encarnación tras encarnación, están ahí todas guardadas, impresas. A nosotros ir accediendo a esa información es que vamos entendiendo el porqué y el para qué de las cosas que nos suceden, y al entenderlo y comprenderlo podemos empezar a sanarlo, podemos empezar a abordar esas emociones o esos pensamientos o esas creencias, y vamos eso, autoconociéndonos, ¿no? O sea, nos da como la posibilidad de saber quiénes somos, pero también más allá de lo físico y más allá de la materia y todo, ¿no? O sea, como quiénes somos realmente, ¿no? ¿Qué es lo que hay carne adentro, ¿no? Esa energía que todos somos, ¿no? Entonces, sí, los registros akáshicos, a medida que vas conectando con ellos y que vas obteniendo las respuestas a las preguntas que te vas haciendo, pues claro, evidentemente empiezas a sanar cosas, empiezas a hacer cambios, empiezas a mejorar la relación contigo mismo, la relación con los demás, te van dando instrucción, ¿no? Los registros akáshicos es como, como una guía, es una instrucción, te dan una orientación hacia dónde puedo dirigirme, qué es lo que será mejor para mí en este momento, qué herramientas puedo utilizar, qué dones traigo de otras vidas que puedo poner ahora aquí al servicio y utilizar en esta encarnación. O sea, es que es muy completo. En realidad, cualquier cosa que queramos preguntar, o sea, cualquier inquietud, la podemos preguntar a los registros akáshicos, ¿no? Y lo bueno es que todos podemos acceder a estos registros, porque es la otra pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Oye, ¿tengo que ser yo muy especial para acceder a los registros akáshicos? Pues es que especiales somos todos, ¿no? No somos unos más especiales que otros, todos somos igual de especiales. Por lo tanto, todos podemos, con práctica, con una orientación, con una guía, podemos acceder a estos registros. Pues claro, habrá muchas personas que nos estén viendo, que ya hayan visto previamente directos tuyos de Mindalia, hayan escuchado o estén, digamos, familiarizados con los registros akáshicos, pero para las personas, digamos, que están iniciando, incursionando en el mundo de los registros akáshicos, vamos a dedicarles, si te parece, al menos un par de minutos. ¿Cómo podemos hacer desde el inicio para tratar de o acercarnos a poder acceder a esos registros? Por supuesto, el acompañamiento de un especialista sería más que recomendable, pero digamos, si desde casa hoy mismo queremos comenzar con ese camino, ¿no? Esa apertura de esa biblioteca de la que tú nos hablas, ¿cómo podemos empezar? Sí, claro, efectivamente, como tú dices, lo ideal es encontrar a alguien con quien resonemos que nos pueda transmitir la técnica, ¿no? Como la técnica, la herramienta, sobre todo que nos puedan hacer las iniciaciones a los registros akáshicos, que es muy parecido como el Reiki, que se conoce más, ¿no? Sabemos que en el Reiki hay unas iniciaciones, pues en los registros akáshicos también hay unas iniciaciones. En esas iniciaciones se imprimen unos códigos de luz que se imprimen en diferentes centros energéticos, lo cual nos ayuda a elevar la vibración y a traducir mejor ese lenguaje de luz que traducimos a palabras, ¿no? El lenguaje que utilizamos. Eso por una parte, eso es lo ideal. Pero si queremos ir probando, viendo, a ver qué se siente, experimentando con el acceso a los registros akáshicos, pues es muy parecido a entrar en un estado meditativo. No es entrar en trance ni nada de eso. Simplemente es cerrar los ojos, podemos cerrar los ojos, siempre sentir la conexión a tierra. A mí siempre me gusta hacer una alineación, yo le llamo alineación, que es la conexión fuente-tierra, ¿no? Como esa visualización de tengo mis pies enraizados, como esas raíces de luz que van al corazón de la tierra, desde mi chakra corona, un cordón espiritual, que es el cordón espiritual que une la parte, digamos, la conciencia humana con nuestra conciencia superior, es decir, el alma encarnada y el alma superior. Entonces, esa visualización del tubo de luz, conexión fuente-tierra, y de ahí invocar a los guías y maestros. Es decir, con una oración, que hay unas oraciones concretas, ¿no? que hacemos, pero como nos salga del corazón está bien dicho, siempre y cuando digamos que pedimos permiso para acceder a los registros akáshicos, que buscamos obtener guía, orientación, que buscamos respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo. Nos podemos visualizar envueltos, como sentir la presencia de los guías y maestros que inmediatamente vienen a nuestro llamado, porque en realidad siempre están ahí, es solo que nosotros nos hacemos conscientes de que están. Y a partir de ahí, hacer las preguntas que queramos y tener paciencia y saber apreciar las respuestas sutiles que se nos van dando. Sobre todo al principio hay que tener mucha paciencia, porque normalmente queremos recibir toda la información de golpe, todo muy claramente. Entonces, hay que tener paciencia porque a veces la información llega de una manera muy sutil, a veces es una percepción lo que sentimos, a veces es una idea que se instala en la mente, que es como se comunican los guías y maestros, ¿no? A través de una telepatía. Entonces, a veces se instala como una idea. Y luego siempre es importante como saber diferenciar un poco de dónde viene el mensaje. O sea, lo que estamos percibiendo, ¿de dónde viene? ¿Viene de mi mente o viene de una canalización que estoy haciendo? Porque esta es una pregunta que nos hacemos todos al principio. Y es la que yo te iba a hacer también, ¿eh? Claro, es que esa pregunta, la pregunta del millón, la de me lo estoy inventando, ¿no? Pero porque es normal, porque es que, claro, la mente lógica, racional, dice, pero ¿cómo? ¿Con quién estás hablando tú? ¿Cómo que estás hablando con algo que no ves? O sea, es normal, ¿no?, que nos hagamos esos cuestionamientos. Entonces, ahí la clave es siempre atender a la primera impresión que nos llegue. La primera impresión es la que cuenta, esa es la respuesta. Luego hay características de lo que es la mente lógica o el pensamiento lógico, que es la duda, la inseguridad, la autocrítica, el miedo. Esas son las respuestas que pueden venir de nuestra mente. Las características que vienen de un mensaje de luz o un mensaje de los guías y maestros son siempre amor, claridad, mensajes positivos, de aliento, ¿no? Porque es así, ellos no conocen, bueno, sí conocen, pero no utilizan, no esto del miedo y la preocupación y toda esta dualidad que traemos aquí entre manos, aquí en la Tierra, pues en los planos de luz no es así, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Siempre sabemos que es un mensaje de luz porque es un mensaje positivo. Y todo lo que viene de la inseguridad o de la preocupación o así, pues sabemos que es la mente, ¿no? Entonces, pero de todos modos, si hacemos una pregunta, la primera impresión que nos da, esa es la respuesta. Y ahora, lo siguiente es confiar en esa primera impresión, ¿no? No dejar que la mente empiece a divagar si es, si no es, y, o sea, confiar en eso que nos llega y en esa percepción que va aumentando cuanto más vamos practicando, porque esto es como todo. A lo mejor el primer día, pues oye, a lo mejor no vas a recibir toda la información que te gustaría, ¿no? Pero poco a poco vamos recibiendo la información. Cuanto más practicamos, mejor conexión y mejor comunicación tenemos. ¿Es así? Claro, te hago una pregunta. Los registros akáshicos, digamos que sé que puede acceder todo el mundo, ¿no? Tú lo has dicho, todos somos especiales en igual medida, pero ¿es igual de recomendable para todo el mundo acceder a tus registros akáshicos? Es decir, por ejemplo, te lo voy a llevar a lo físico para hacerte una comparativa, ¿no? Hay veces que hay cosas que están contraindicadas, por ejemplo, para mujeres embarazadas o contraindicadas para personas, digamos, con, no sé, depresión. ¿Siempre el acceso a los registros akáshicos está recomendado para todo tipo de personas, independientemente del proceso vital en el que estén? Esa es muy buena pregunta. Los registros akáshicos son buenos para todos, ¿vale? Una embarazada puede acceder a su registro akáshico sin ningún problema. No se recomienda acceder a los registros akáshicos a menores de 18 años y a personas con esquizofrenia o algún síntoma, alguna patología así como fuerte, ¿no?, de mental, ¿no?, sobre todo por los medicamentos que están asociados a esas patologías o a esos síntomas, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona con depresión, el registro akáshico le va a ayudar extraordinariamente a conectar, o sea, a limpiar esas emociones que están asociadas, ¿no?, a la depresión, a entender por qué está en esa situación, de dónde viene, porque muchas veces la causa no está aquí, en esta vida, la causa de esos síntomas está mucho más atrás, ¿no? Y esto es algo que el registro akáshico nos ofrece, esa posibilidad de acceder a vidas pasadas, ¿no? Que no es una regresión, es una película que se nos muestra, ¿no? No es lo mismo una regresión que un acceso al registro akáshico a vidas pasadas, ¿no? Entonces, a medida que vamos practicando el acceso, esas emociones asociadas a la depresión van cambiando por emociones más positivas, más amables, más de gratitud, de amor, ¿vale? O sea que las contraindicaciones serían para menores de 18 años, tanto acceder al registro como que alguien le haga una lectura de registros. O sea, es decir, no hacemos lecturas de registros a menores de 18 años, porque una lectura de registros parece que no, porque parece que estamos hablando nada más con la persona, pero lo que está pasando a nivel energético y del alma en esa persona es profundo. O sea, hay una fuerte transformación, o sea, hay muchos cambios a nivel de perspectiva. Por eso no lo hacemos tampoco a personas con esquizofrenia, porque la perspectiva cambia. Entonces, ya si de por sí hay una perspectiva de la realidad bastante peculiar en esa persona, nosotros podemos empeorar en vez de estar ayudando a esa persona, ¿no? Entonces, esas son en los dos casos. En los demás casos, el registro siempre viene bien para mejorar y para sanar. Claro, fíjate, te lo preguntaba precisamente por este segundo caso que has dado. Por ejemplo, hablabas de personas con esquizofrenia o personas que puedan tener algún tipo de trastorno mental un poquito más severo. Severo, porque conozco personas, ¿no?, que están ahora mismo atravesando ese proceso, que tienen esta condición, y he escuchado preguntas del tipo, es que la primera, digamos, la primera respuesta mental que obtengo o la primera sensación que obtengo es de miedo, es de inseguridad, porque mi mente está condicionada normalmente para recibir respuestas y mensajes negativos. Entonces, ¿es eso la respuesta en mis registros akáshicos? Y entiendo entonces que hay personas que, según el momento vital en el que estén, pues a lo mejor no deben fiarse tanto de esa primera respuesta que aparece, ¿no? Como es el caso que tú nos decías. Totalmente. Y por eso decía lo de las características de cuándo es un mensaje de luz a cuándo es un mensaje que no viene de la luz, que no viene de los registros y que probablemente sea nuestra mente y nuestra imaginación, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, la característica de los mensajes de los registros akáshicos es que jamás de los jamases nos van a crear preocupación o miedo o malestar o incomodidad, nunca. O sea, al contrario, siempre la energía de los registros, cuando de verdad estamos canalizando la energía de los registros, lo que nos trae siempre es una sensación de paz, de armonía, de bienestar, de querernos estar así todo el tiempo, ¿no? Porque de verdad que se siente pues muy a gusto, ¿no? Es como si alguien te estuviera abrazando, ¿no? Es muy bonito. Entonces, sí. Y bueno, yo lo sé muy bien esto de la esquizofrenia, porque mi hermano tiene esquizofrenia desde hace muchísimos años, mi sobrina. O sea, que es una de las cosas que yo he lidiado de mi propio aprendizaje, ¿no? Es decir, fíjate que yo empleo esta herramienta y no puedo utilizarla con los que más quiero, ¿no? Con las personas más cercanas. O sea que ahí para mí, a nivel personal, ha habido pues un gran aprendizaje también con esta, no es que no me gusta llamarlo enfermedad, porque en realidad no lo veo como una enfermedad, ¿no? Bueno, con esta elección que trae el alma, porque al final es una elección también, la de tener esa perspectiva, ¿no? Fíjate qué importante lo que acabas de decir, que yo quiero súper acompañarte y señalarlo ahí, que hay veces que también tenemos que hacer un ejercicio muy importante de aceptar, de soltar, de humildad, cuando somos, digamos, especialistas, terapeutas, y queremos ayudar muchas veces a personas que o no quieren en ese momento dejarse ayudar o no están en el momento de que tú puedas ayudarlas, y es un ejercicio también súper, súper importante, ¿no? Para el terapeuta, que también está en constante aprendizaje con los demás. Totalmente, claro, aquí el aprendizaje es constante. Mientras que estemos aquí aprendiendo, y el día que decimos que ya no aprendemos más, pues fatal, porque estamos aquí para aprender, o sea que... pero sí, eso para mí ha sido pues aceptar, ¿no? Aceptar hasta dónde puedes llegar y respetar, porque al final hay que respetar las elecciones de cada ser que hay aquí. Y bueno, y al final son grandes maestros en realidad, así que sí, hay que saber eso. Cuando una persona está abierta y receptiva a recibir esto, y cuando no se puede o la persona no quiere, y es muy respetable también. No todos tenemos por qué ser terapeutas ni súper espirituales, ni... porque es que yo ya he entendido que porque ya me ha llegado como esa información, ¿no? O sea, hay personas que en esta encarnación no han elegido la espiritualidad, sin embargo, son almas muy evolucionadas igual. O sea, no porque una persona, no nos confundamos con que porque una persona no sea espiritual en esta encarnación es un alma joven o un alma que no sabe. O, no. Es que son elecciones, aprendizajes que trae para esta encarnación y nada más, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y con el orgullo espiritual. A mí lo del orgullo espiritual me gusta siempre decirlo hasta en los cursos, se lo digo a los alumnos, cuidado con el orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual es esto. Es creer que porque tú estás haciendo un cambio, porque tú estás despertando, porque tú estás viendo la vida de otra manera, todos lo tienen que ver de tu manera. Entonces, ahí hay muchísimo ego, en realidad. Hay mucho, pues eso, mucho orgullo, ¿no? O sea, respeta y que los que están... Tú has estado hace 2 días, como están ellos. Entonces, bueno, ¿ahora qué te pasa, no? O sea, relájate un poco, ¿no? Y acepta, y sé amable, y sé compasivo. Y precisamente si tienes un grado mayor de comprensión, ¿no?, pues precisamente por eso tienes que ser más compasivo y más amoroso y más respetuoso, ¿no? Entonces es que sí, es un aprendizaje sin fin. De hecho, Charo, es que muchas personas que tienen, como tú dices, este orgullo espiritual, Después nos cuentan, ¿no? En muchos directos nos pasa, oye, es que estoy experimentando un despertar espiritual, me estoy interesando por temas muy relacionados con la conciencia, con la transformación, y de repente me estoy dando cuenta de que estoy perdiendo a muchas personas de mi entorno o me siento desunida, ¿no? Con personas con las que tenía un vínculo importante. Y creo que es también por esto que tú dices, ¿no? Porque de repente tú sientes como que estás por encima de cuando no es. Ni mucho menos el caso, ¿no? Cada uno está en su camino y en su proceso en esta encarnación, que como tú dices, sí, no quiere decir que no sean almas súper evolucionadas, ¿no? Sí. Entonces, es súper importante esta puntualización que haces. Charo, tenemos una pregunta de Monga, yo a veces con los nombres de Instagram lo llevo regular. Monga49, te dice, buenas noches. En unos días tengo cita con una profesional para abrir mis registros. Te dice, después de hacerlo con ella, me sería más fácil, debería serme más fácil hacerlo yo sola. No está relacionado que el que tú vayas a hacerte una lectura de registros tenga que ver con que tú luego puedas acceder más fácil a tus registros. O sea, quiero decir que para que tú puedas acceder tú sola a los registros, lo que deberías hacer es hacer la formación en registros akáshicos, donde hay unas iniciaciones y donde te enseñará la persona que tú elijas como acompañante, como instructor, como maestro, maestra, a acceder a los registros. Entonces, yo no lo veo mucha como relación o como te diría que por lo menos que no lo esperes, que no tengas esa expectativa, porque ya si tienes esa expectativa luego puedes caer en la frustración cuando eso no vaya a ser así. Entonces, con apertura, bueno, pues a ver qué te dice esta persona, tal vez traigas una misión, un propósito de servicio o de ayuda o de sanación, porque por la pregunta que haces y por la energía que te siento, creo que está un poco por ahí relacionado, pero si de verdad quieres profundizar en esta herramienta, yo lo que te aconsejo es que lo hagas bien, ¿no? O sea, que hagas los cursos para poder acceder a tu registro akáshico. Pero seguramente, y es verdad también que por otro lado, cuando nosotros accedemos al registro, aunque sea otra persona la que nos abre los registros, algo pasa en nosotros. O sea, que si hay algún bloqueo, alguna energía negativa o densa o inarmónica que ahora mismo te esté influyendo en acceder a tu registro akáshico y esa energía se limpia o se desbloquea en la lectura, entonces sí, tendrás una mejor conexión con tu registro akáshico, ¿vale? O sea, que sí puede ser, pero, bueno, mejor no crearnos muchas expectativas. Mira, tenemos una pregunta también que me parece muy interesante, nos la hace Jenry Vilcapoma. Dice, ¿existe alguna persona que su misión de vida sea hacer cosas que no son buenas? Y Charo, tú hablabas precisamente hace un momento que yo quiero de alguna forma interrelacionarlo de la elección, de la elección del aprendizaje que hemos venido a hacer en esta vida, ¿no? En esta encarnación. Entonces, hay personas efectivamente que hacen cosas que podríamos definir, catalogar como cosas que no son buenas. Podríamos poner muchos ejemplos, bueno, pues personas que a lo mejor abusan, maltratan, incluso personas que quitan la posibilidad de vivir a otras personas. Es que hay palabras que no quiero decir porque como después esto va a subirse a YouTube, no quiero que parezca un contenido agresivo o no grato. Ya. Pero estas personas, ¿qué papel juegan, digamos, en la evolución de la humanidad, en este despertar espiritual colectivo que de alguna forma están viviendo muchas personas? Jo, pues es que fíjate, esto es un temazo porque es que, a ver, desde la visión de los registros akáshicos, todo lo que sucede en las relaciones de las personas no es solo de un lado para otro, es en común. Entonces, todos son pactos álmicos. Entonces, ese maltratador o esa persona que hace cosas que no son positivas hacia otra persona no va solo, sino que tiene un pacto con el otro alma o están equilibrando karma de vidas pasadas, de otra cosa que en otra vida a lo mejor pasó en sentido contrario. O sea, que es que ahí es muy difícil porque estaríamos cayendo otra vez en el juicio y en la crítica. Si yo estoy juzgando a esas personas que están haciendo daño a otras personas. No sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir. Entonces, yo, pero esto es una perspectiva mía, porque yo no tengo la verdad, ni, o sea, no soy la dueña de la verdad, ni vamos, ni mucho menos, pero yo desde mi perspectiva y desde mi conexión con el mundo espiritual, o sea, con los registros akáshicos y demás, creo que todos venimos con un buen propósito. O sea, que el alma es amor por naturaleza. O sea, nosotros estamos creados en amor, en luz, en bondad. Lo que pasa es que una vez que bajamos aquí, digamos, empezamos a liarnos, empezamos a olvidar y empezamos a coger como esta energía un poco más densa o bastante más densa que hay aquí, todo el miedo que hay y todo. Entonces nos alejamos del plan y del propósito de la misión, ¿no? O sea, yo no creo que el alma tenga como misiones así negativas, ¿no? No quiero decir yo palabras tampoco así extrañas. Entonces eso, vamos a decir negativo. Entonces eso, pero más allá de todo eso, que nosotros es que no podemos saber hasta dónde, por qué. ¿Por qué está pasando esa situación que está pasando? O sea, ¿por qué pasa esa relación entre las dos personas? O sea, desde la visión de los registros es quién soy yo para juzgar lo que entre esas dos personas está pasando. Entonces, ahí es complicado de... Esto es un melón que yo quiero que podamos abrir en un directo que dediquemos a esto, porque a mí me parece súper potente la comprensión, ¿no? Desde los registros akáshicos y desde otras muchas disciplinas, la comprensión de el no juicio a cosas que a veces suceden y que a nuestros ojos son pues, horribles, aberraciones y que están previamente pactadas o elegidas o decididas para que este aprendizaje se dé, ¿no? Entonces, yo lo anoto, Charo, para que lo podamos tratar, si te parece, en otro directo ya con un poco más extenso. Mira, nos dice otra compañera, he perdido el nombre, pero bueno, ella preguntaba si, hablando de las misiones de vida, decía si solamente podemos o tenemos una misión de vida o si puede haber varias misiones de vida a lo largo de una encarnación, ¿no? Por esto de que a veces sucede que tú dices, creía que había encontrado mi misión de vida, todo apuntaba a que era en esta dirección y de repente la vida me ha dado un giro, ¿no? De 360 grados. Entonces, ¿es posible tener varias misiones de vida en una única vida? Sí. Se pueden tener varios propósitos, claro. Tú puedes tener el propósito de ser madre y al mismo tiempo de bailar y al mismo tiempo de sanar tu linaje femenino. No sé, ejemplos, ¿no? O sea, que no es solo una cosa. O sea, no venimos a hacer solo una cosa. Venimos a sanar muchas cosas, porque muchas cosas de las que hacemos en esta encarnación es porque hemos dejado a medias cosas de asignaturas pendientes, ¿no? Que traemos. Entonces, traemos varios propósitos. Lo que pasa que si nos referimos a la misión como al ámbito laboral o profesional, entonces, bueno, pues ahí sí, ¿no? Nos damos cuenta de que hemos venido a hacer algo, una cosa, ¿no? En este caso, pues yo a hacer lo que hago, o sea, lo que pasa es que por el camino, pues vamos experimentando. Entonces, claro, por eso que lo que dices tú, ¿no? De que en un momento dado dices, he encontrado como lo que tal, ¿no? Claro, en ese momento, con ese nivel evolutivo que traes y todo, sí, pero lo que pasa es que como sigues evolucionando, o sea, no has llegado completamente a la misión, lo que no quiere decir que todo lo que estás viviendo y experimentando forma parte, sin lugar a dudas, forma parte de los escalones que vas subiendo hasta que llegas a conseguir la misión, ¿no? El propósito que traemos, ¿no? Pero al mismo tiempo traemos muchas cosas por experimentar, muchos propósitos, muchos pequeños propósitos, bueno, pequeños grandes propósitos, ¿no? O sea, que si no solo es una cosa, son muchas en realidad. A mí esto me parece buenísimo, Charo, porque yo no sé si te ha pasado alguna vez, a mí sí, y probablemente a otras muchas personas también, ¿no? Que dedicas un tiempo de tu vida a algo, a alguien, a un trabajo, a una relación, a un lo que sea, y de repente cuando ese vínculo termina, dices, he perdido el tiempo, y no has perdido el tiempo, has invertido tu tiempo en algo que era súper necesario, ¿no? Probablemente para tu proceso evolutivo y tu misión y tu propósito. Totalmente, y es que a veces no nos damos cuenta de que todo lo, o sea, absolutamente todo lo que hemos hecho en nuestra vida hace que hoy estemos aquí donde estamos. Claro, yo por ejemplo, siempre he sido maestra de danza. Yo me he dedicado a la danza, ¿no? A impartir clases de danza y también a cantar. Entonces, claro, yo había un momento, claro, cuando empecé con todo esto de la espiritualidad y tal, que yo digo, fíjate, digo, qué cambio, ¿no? Pero claro, a mí la voz, por ejemplo, el trabajo con la voz, me sirve para guiar las meditaciones que yo sirvo, ¿no? Para hacerlo desde otro lugar. Todas las clases que yo he dado de maestra de danza, que han sido muchos años, de alguna manera, ese aprendizaje como maestra, aunque ahora sea en otro ámbito, pero me sirve ahora a la hora de impartir los cursos que doy, ¿no? O sea que todo tiene que ver con todo. O sea, nada aquí, nada está puesto así como por casualidad. Mira, nos saludan y nos mandan mensajes desde muchos lugares. Satiarca dice, gracias equipazo, feliz día y gran abrazo de luz. Muchísimas gracias, dice Monga. Satiarca sigue comentando. Y nos hacen una pregunta, Tarot Kaelestis. Perdonadme, por favor, si algún día digo algo que está muy mal dicho, ¿vale? Tarot Kaelestis dice... ¿Los oráculos de registros akáshicos son útiles? Los oráculos de registros akáshicos. Bueno, sí, si es un buen oráculo, es que hay muchos. Entonces también hay que encontrar uno con el que resuenes y con el que te guste. Pero vamos, te diré que para acceder al registro akáshico no hace falta ningún oráculo, porque el oráculo somos nosotros. Esa es la diferencia de los registros akáshicos, ¿no? Que no necesitamos ninguna otra herramienta, como por ejemplo cuando se usa el péndulo o en este caso el tarot o demás, ¿no? Digamos que para entrar al registro la herramienta, el instrumento somos nosotros. Por eso decimos que somos un instrumento al servicio, que somos un canal, definitiva, ¿no? Al final el tarot, desde mi perspectiva, vuelvo a repetir, el tarot que yo empecé haciendo tarot, hice tarot akáshico, o sea que yo hacía tarot mezclado con registros akáshicos, así que la pregunta que estás haciendo la entiendo muy bien y lo estuve haciendo tiempo, porque yo necesitaba todavía en esa época ver, porque todavía no confiaba plenamente en lo que sentía. Entonces, claro, pues con las cartas parece que no, pero como que lo veía, ¿no? Los símbolos y tal, entonces me reforzaba mi credibilidad, ¿no? Pero en realidad el tarot, el péndulo y todo son extensiones de la herramienta que nosotros somos, ¿no? O sea, es una extensión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, hay oráculos, hay cartas de registros. Yo, de hecho, tengo por ahí algún mazo, ¿no? Bueno, si te ayudan y te sirven, estupendo. O sea, aquí no soy yo tampoco quien para decir esto, ¿no? Pero si a ti te ayuda, pues fantástico. Ahora, que te vibre, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Siempre cuando... algo que utilizamos como para canalizar o para recibir información, que te vibre, o sea, que tú sientas como una conexión con eso, ¿no? Que estás utilizando. Eso es súper importante. Maester Valenzuela nos cuenta, dice, mi hermana está pasando por un proceso de bipolaridad y entiendo que es un aprendizaje. Y te da infinitas gracias. Charo, por hoy tenemos que terminar, pero me gustaría mucho que en otra ocasión, y es una pregunta que me queda súper pendiente para hacerte, nos cuentes cómo comienzas tú, ahora que nos has dicho, ¿no? También que eras maestra de danza, maestra de canto, ¿cómo comienzas tú en los registros akáshicos? Porque, bueno, al final cada persona, digamos que resuena con una serie de cosas y hay veces que hay cosas que nos parecieran muy locas, ¿no? A mí personalmente, te lo confieso aquí, los registros akáshicos es algo con lo que me cuesta, digamos, me cuesta verme abriendo mis registros akáshicos y yo muchas veces he conseguido resonar mejor con técnicas, con disciplinas, gracias a conocer también la experiencia, ¿no? De la otra persona, y seguro que la tuya es súper potente. Entonces me gustaría mucho que en una próxima ocasión nos lo puedas contar, cómo ha cambiado tu vida o por qué de repente, ¿no? te acercaste a esto. Pues con mucho gusto lo cuento, sobre todo si sirve de ayuda y sí, claro, claro, claro que lo cuento. Vamos, de la manera más rocambolesca, o sea, pues eso, que no, de la manera que menos me lo podía esperar, pues así pasó. Pero así pasan las cosas, ¿no? Cuando tienen que pasar, pasan Ya el universo confabula de unas maneras insospechadas para que nosotros estemos y hagamos lo que hemos venido a hacer, ¿no? Así que por eso siempre estar muy abiertos y no negarnos a nada de lo que aparece en la vida, porque si aparece en la vida es por algo, no está ahí porque sí. Completamente, pues dejamos ahí con la miel en los labios a todo el mundo, incluida a mí, para que la próxima vez que nos veamos nos lo cuenten y sigamos aprendiendo de registros akáshicos, de cómo acceder, de cómo esto puede mejorar muchísimo en nuestra vida. Y Charo, un gustazo, como siempre, estar contigo. Gracias por acompañarnos en Mindalia. Gracias a todas las personas que nos habéis visto, que habéis comentado. Por favor, cuando termine este vídeo, no olvidéis comentar, no olvidéis compartir, no olvidéis dar me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a todos los creadores de contenido y también a todos los especialistas a poder seguir haciendo nuestra labor que compartimos con muchísima ilusión para que os llegue y os sirva. Charo, gracias y nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias, guapa, gracias a todos. Gracias, chao, chao.